Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM, a su casa, a Punto Radio. Aquí y ahora comienza la edición de este martes 18 de enero de 2011 del Deporte en Punto. Un minuto sobrepasa la barrera de las 7 de la tarde, ya saben, momento en el cual todos los lunes, martes y viernes hablamos de nuestro deporte más cercano. Los lunes y martes sobre todo analizamos la jornada del fin de semana en el fútbol y en el baloncesto. Desde ahora y hasta las 9, dos horas de radio en directo con los siguientes argumentos que después iremos desglosando y que ya les adelanto en nuestra portada de titulares. Comenzaremos dándoles los horarios para la próxima jornada en la segunda división, en la Liga Adelante, y también cómo queda conformado el calendario y los horarios para la próxima jornada en la tercera división. Esa es nuestra habitual parada de todos los martes para el inicio. Hoy vamos a tener una pequeña incursión especial que no es habitual, pero siempre que se produce una noticia de alcance lo hacemos. Y es que cuando demos los horarios de tercera hablaremos con Carlos Marco, nos iremos hasta Binéfar, ya que pues Seidi, que ya militó el jugador morenito de color en temporadas anteriores en el Club Deportivo Binéfar, pues ha sido fichado de nuevo por el Club Deportivo Binéfar. Este central o mediocentro pues ocupará la baja de Álvarez, un equipo, el Club Deportivo Binéfar, que vuelve a fichar y que pues Carlos Marco en unos segundos nos dará más información sobre la llegada, la vuelta de Seidi al Club Deportivo Binéfar. Y después ya nos adentraremos en el grueso de nuestro programa de todos los martes, que es el resumen, el análisis a la preferente y a la primera regional. No ha habido jornada en segunda regional, se ha aprovechado para jugar algún que otro partido que estaba aplazado y pues muy pronto comenzará la siguiente ronda en segunda regional. Por lo tanto, pues sí que Nacho Moscoso nos dará una pequeña pincelada de cómo está ahora mismo la situación en esa segunda regional, pero como decíamos, competición, jornada de liga regular no la ha habido. En la preferente y primera regional tendremos el análisis a esa jornada que sí ha existido con Nacho Moscoso y tendremos por supuesto muchos protagonistas. En la regional preferente oiremos lo que le decía Josep Zanui, técnico del Alcampel, a mi compañero Carlos Marco. También hablaremos con Manolo Nasarre, entrenador de un Alcolea que caía 4-1 en Barbastro frente a la Peña Ferranca de Coiba. Y también estaremos en Fraga con Jordi Esteve, el técnico de un Fraga que caía 0-1 con el Alcampel. En lo que hace referencia a los protagonistas en la primera regional, nos iremos hasta La Fueva para hablar con Ismael Lanau, el técnico foano. Su equipo, el La Fueva, empataba a uno frente al conjunto del Jacetano B. Tropiezo en casa del conjunto foano, que aún así va a quedar segundo clasificado. También estaremos en Puello de Santa Cruz para hablar con Javier López, el técnico de un Puello que se deshacía sin problemas 5-1 del Ontiñena. Tendremos tiempo también para darnos una vuelta y conocer lo que hicieron las chicas del fútbol femenino en Barbastro en la última jornada. También analizaremos el fútbol base en nuestros equipos de nuestra zona de cobertura, en todas las categorías y en lo ocurrido este pasado fin de semana. Y cerraremos hablando de baloncesto, hablando con Carlos Lasus de ese derbi, de ese Coseiza Olivar, y también lo haremos con un montón de opiniones protagonistas que nos acercará Carlos Lasus desde Monzón. Y es que Coseiza Monzón ganó al Olivar en el derbi, lo hizo por 82-64 y hay mucho que analizar. no perdemos más tiempo, les habla su amigo Paco Bello, que están en el Deporte en Punto, de Punto Radio, pausa para la publicidad y enseguida comenzamos. ¡Bienvenidos! Inaco, promoción, construcción y venta. Aprovecha las facilidades que te ofrecemos para adquirir tu vivienda. Sin entrada, 100% financiación a partir de 400 euros al mes. Seguro de cobertura de la hipoteca durante los 5 primeros años en caso de desempleo. Inaco, a su disposición en Monzón, Polígono Industrial Paules, calle Valle de Ordesa, número 84. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si quieres un teléfono de tarjeta, tienes la misma tarifa que en contrato. Móviles de tarjeta por 19 euros y móviles táctiles desde 39 euros. Y sin consumo mínimo en tarjeta, con la tarifa del cero. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Testimonios de gente feliz. Ana López Casado acaba de cambiar su cocina en todo servicio del Somontano. Quería cambiar mi cocina y pensaba que ya lo había visto todo. Pero me recomendaron todo servicio del Somontano y fue genial. La exposición, los modelos, el asesoramiento y sobre todo el precio y la instalación en tiempo récord me sorprendieron gratamente. Ahora mi cocina es otra y yo también. Todo servicio del Somontano. Si pensabas que ya lo habías visto todo, visítanos y te reinventamos la cocina. En Barbastro, calle Florentino Asensio 3, junto al nuevo Colegio La Merced. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mámparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. El Deporte en Punto. Paco Belloc. Y nosotros lo que tenemos ahora es frente a nosotros y por delante contarles toda la información en torno a la próxima jornada en segunda división y en tercera. En la Liga Adelante se disputará la jornada 21, que arrancará el viernes a las 9 con el Jerez Elche. Ya el sábado 22 a las 4 de la tarde Alcorcón Real Valladolid. Para las 6 de la tarde del sábado Granada Recreativo de Huelva, Villarreal B, Real Betis, Huesca Albacete, Barça B, Rayo Vallecano y Cartagena Celta. Ya el domingo a las 12 del mediodía Tenerife Las Palmas y por la tarde a las 5 el domingo se jugará el Nastic de Tarragona Ponferradina, Córdoba en Girona y Numancia Salamanca. La Sociedad Deportiva Huesca, que tras esa dolorosa derrota y mal juego y mala imagen del Huesca en el partido disputado frente al Valladolid, caía el pasado fin de semana por 2-0, ya piensa en cerrar la primera vuelta en casa con una victoria frente al Albacete. Regreso en el banquillo del Albacete del ex del Huesca en temporadas anteriores, Antonio Calderón. Vamos a ver si vuelve a la senda del buen juego y de los puntos en casa, todavía más si cabe el conjunto orcense. Ayer ya dábamos buena cuenta de lo ocurrido en esa derrota con el Valladolid y de la actualidad del conjunto azulgrana. De de la segunda división, nos vamos con el grupo 17º Aragonés de tercera. Se disputará este próximo fin de semana, será la jornada 22 y tendrá un partido que se adelantará la tarde del próximo sábado a las 15:45 horas al Torricón Andorra en el municipal de Altorricón. El resto ya para el domingo 23 de enero. Por la mañana a las 12, Santa Isabel Sabiñánigo, mismo horario, las 12 para el Ebro Pomar, y también a las 12 se jugará el Sariñena Valdefierro. En horario de tarde a las 4 menos cuarto, Tauste Binéfar, y a las 4 el grueso de la jornada: Barbastro Tarazona, Monzón Giner Torrero, Calatayud Real Zaragoza B, Mayén Utebo y Villanueva Egea. Nosotros, el marcador en punto con la retransmisión en directo de los partidos de nuestros equipos, comenzará este próximo domingo a partir de las 3 y cuarto de la tarde, 45 minutos antes de que arranque el Barbastro Tarazona, que lo hace a las 4, y el Monzón Giner Torrero. Nosotros ya estaremos desde las 3 y cuarto dando toda la información previa a estos partidos. También muy atentos estaremos a lo que haga el Binéfar en el campo del Tauste, a el desplazamiento, por supuesto, del Pomar al campo del Ebro, que juega por la mañana, y por la tarde ya tendremos toda esa información, y por supuesto también en la tarde del marcador en punto del próximo domingo tendremos todos los datos de lo que haya pasado en el partido que se adelanta la tarde del sábado, ese Altorricón Andorra. Por lo tanto, en directo desde las 3 y cuarto de la tarde en el marcador en punto el próximo domingo, Barbastro Tarazona, Monzón Giner Torrero, y puntual información de lo que haya pasado en los partidos que ya se han disputado del Sariñena Valdefierro, del Ebro Pomar y del Altorricón Andorra. Este es el menú para el próximo domingo en el marcador en punto desde las 3 y cuarto de la tarde. Hecha nuestra primera parada, y antes de abordar la regional preferente, hoy, y sin abandonar la tercera división, de la cual ayer ya pues hablábamos de todos los partidos, con atención especial pues a un montón de encuentros de los equipos de nuestra zona con protagonistas y con análisis, eso lo hicimos ayer lunes, pero hoy saltaba la noticia de un nuevo fichaje en el Club Deportivo Binéfar. A vuelta de pausa publicitaria se lo contamos con Carlos Marco, y después sí que ya retomaremos el rumbo de nuestro programa de los martes con el análisis y los protagonistas a la preferente y primera regional. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974-415913. Venga, Antonio Bardají, Renault en Barbastro. Conozca el nuevo Megane GT Line, con una imagen y acabado más deportivo. Tu nuevo Megane incluye un amplio abanico de motores diésel y gasolina. También puedes elegir la carrocería que más te guste: coupé, 5 puertas y Sport Tour. Tienes un Renault Megane totalmente equipado por 14.700 euros y seguro a todo riesgo gratis el primer año. Además, vehículos de ocasión revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, Renault en Barbastro. Estamos en la calle Huesca número 15. Nuevo Renault Megane GT Line. Nunca habías deseado tanto conducir un Renault. Hotel Vianeto en Monzón. Amplio restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Para reservar, llame al 974 40 1900 o en www.monzon.net/Vianeto. Hotel Vianeto, nos distingue el mejor servicio. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Bueno, pues ahí estaba la noticia que les adelantábamos en titulares, el fichaje de Saidi por el Club Deportivo Binéfar. Carlos Marco, Binéfar, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues vuelve uno de los jugadores que había dejado buenas sensaciones en otras temporadas y se va Álvarez. Se le da la baja a este chaval, pues que no hacía mucho que era fichado. ¿Cómo está esa situación, Carlos? Pues sí, la verdad que el Club Deportivo Binefa pues oficializaba el fichaje de Sevi en su página web. El futbolista que ya vistió la camiseta del Club Deportivo Binefa hace dos temporadas, en aquella campaña en la que finalmente se descendió la regional preferente, en aquella revolución invernal, pues llegó junto a jugadores como Chupe, Ferreiriña, que la verdad que estuvieron muy cerca de salvar al equipo, aunque al final se cayó en esa última jornada. Y la verdad que un futbolista de 25 años, de nacionalidad portuguesa, que puede aportar tanto en la defensa, en la sede de la defensa como central, como en el medio centro, y que viene del Villarrobledo, de la tercera división de Castilla-La Mancha, que está formado en la cantera del Benfica y que en España ha jugado pues en equipos como el Víctor Zafra o incluso en el Ceuta en la segunda división B. Como comentabas, también se le ha dado a la baja a Álvarez. Álvarez, que llegaba pues apenas hace un par de semanas, era pues junto a Vivi y a José Carlos el triplete de refuerzos del Club Deportivo Binefa. Tras dos partidos en los que apenas disputó algunos minutos, pues se le ha dado la baja futbolista y se ha traído a Seidi. En principio este debe ser el último fichaje del conjunto celeste en este mercado invernal, pero todavía quedan más de 10 días y, como sabemos, pues Javier Murillo nos puede sorprender en cualquier momento en estos 10 días con algún otro refuerzo. Respecto a cómo llega este fichaje, pues hombre, la verdad que en Binefa la gente ve que van llegando fichajes, pero todo el mundo se pregunta por el tema del portero, porque el último partido en Los Olmos, pues todo el mundo pues comentaba, sí, todos los fichajes están muy bien, pero donde realmente yo creo que la gente ve que hace falta un refuerzo es en la portería. Y lo cierto es que se está intentando hacer alguna gestión, pero un portero de garantías para un nivel para luchar por el periodo de ascenso a segunda división B vale muchísimo dinero y en principio no se va a traer ningún guardameta y con Seidi se daría por cerrado. Es un futbolista que aquí en Binefa ya se conoce y si llega en forma y alcanza un buen nivel, sin duda será un refuerzo importante, pero es de esos futbolistas que les cuesta centrarse en un equipo. En las últimas temporadas pues ha rondado, como decíamos, bastantes conjuntos y en la temporada que el Binefa descendió la regional preferente vio un buen nivel tanto en el medio centro como en el eje de la zaga, a ver cómo llega de forma física y sin duda una alternativa más para Alex Monserrate. Bueno, pues no acabó de convencer a Álvarez, que llegaba hace un par de semanas y se le ha dado la baja y se apuesta por un seguro como es ya Seidi, porque pues ya se le conoce de otras temporadas y que pues, como decía Carlos Marco, va a tener a Alex Monserrate más donde elegir, donde pues está quizás la mayor necesidad es en la portería. Ya lo tenía bien a principio de temporada con el fichaje del Pato Guillén el Club Deportivo Binefar, pero se fue a la muela y bueno, pues ahí se le trastocó todo el Club Deportivo Binefar y luego pues el fichar un portero de garantías es muy complicado. Lástima lo de el Pato Guillén, pero bueno, como decías, queda aún por delante días y yo creo que alguna gestión quizás se esté haciendo para traer un portero de garantías. Vamos a ver si finalmente Javier Murillo y la junta directiva le sabe poner la guinda a este pastel para pues afrontar lo que queda de temporada y esa promoción con pues un equipo muy muy competitivo. Esa era la noticia. Seidi es el nuevo jugador del Club Deportivo Binefar, el jugador que puede estar de central o de medio centro, y la baja que se le daba a Álvarez nos la adelantaba, nos la comentaba Carlos Marco. Don Carlos, pues aquí lo dejamos. El viernes te escuchamos en ese programa de previas de 7 a 9 de la tarde, ¿vale? Vale, de acuerdo, Paco, hasta el viernes. Esta era la noticia en Binefar y por supuesto teníamos que contársela. Un alto en el camino para la publicidad y ya arrancamos con Nacho Moscoso y el análisis y los protagonistas en preferente y primera regional. Como siempre, toda la información del Club Deportivo Binefar, todo lo que sucede alrededor del equipo celeste llega con el patrocinio de Muebles Rey. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con super rebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y super financiación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? ¡Corre! No te entretengas. En Binéfar, primero de mayo 25. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuestos sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y embarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Huguet Hermanos, concesionario oficial Ford, les invita a conocer las últimas novedades en turismos y vehículos industriales. Venta, colocación y reparación de neumáticos. Huguet Hermanos, en carretera nacional 240, kilómetro 162 de Barbastro. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Punto Radio. Nos gusta el fútbol. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. Victorias locales en los derbis de la preferente, salvo el Alcampel, que ganó en Fraga. Jornada de derbis que se saldaron con tres victorias locales y una foránea. La victoria visitante la consiguió el líder Alcampel en Fraga, en un encuentro que los locales no tuvieron su día de cara a la portería de los literanos. Un gol de Olegué en la segunda mitad mantiene en la primera posición a los hombres de José Zanui. Y en los otros, en derbis, victorias locales. En Robres, los tres puntos conseguidos permiten a los locales acercarse a los puestos cabeceros. El próximo domingo, duelo en la cumbre, Alcampel contra Robres. En San Lorenzo del Flumen, comida de hermandad entre el equipo local y el Grañén. Y en el terreno de juego, pues un solo equipo, el San Lorenzo de Toño Valerio, que dominó de principio a fin y cuajó el mejor partido en casa de la temporada. En el duelo por la parte baja, victoria importantísima de la Peña Ferranca de Coiba ante el Alcolea. En Jaca, el equipo local no pasó del empate y eso que tuvo infinidad de ocasiones, pero no pudo materializar ninguna. Y el Tamarite vencía por la mínima al Oliver y se coloca tercero en la clasificación. Gran remontada la que pues está llevando hasta estos momentos el cuadro literano dirigido por Juanjo Lecumberri desde hace unas semanas. El trabajo de Lecumberri se está notando y, como decíamos, pues aunque fuese por la mínima, el conjunto del Tamarite es ya tercero y va de menos a más. Titulares de una jornada que analizamos en profundidad con Nacho Moscoso. Don Nacho Moscoso, ¿qué hay? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, ¿cuáles son los resultados de esta jornada en Primera Regional? Comenzamos por ahí. Se disputó la 16ª jornada en la Regional Preferente Grupo Primero y tan solo se marcaron 20 goles, pocos goles para los partidos que se tuvieron en cuenta, y además hay que decir, Paco, que uno de ellos ya se marcaron 5. Así se repartieron los marcadores: Robles 2, Almudévar 1, San Lorenzo 3, Grañén 0, Tamarite 1, Oliver 0, Borja 2, Alfirén 1, Universidad de Zaragoza 3, Zuera 0, Jacetano 0, San Gregorio Arrabal 0, Peña Franca de Coiba 4, Alcolea 1, Caseta 0, Perola 1 y Unión Deportiva Fraga 0, Alcampel 1. Fest. Pues cogemos aire, como dice Conchita en la canción, y lo que nos ocupa es conocer campo a campo, Nacho Moscoso, lo que ocurrió en esta última jornada. Adelante. Bueno, lo vamos a hacer con la gran sorpresa de la jornada. En la matinal del pasado domingo, pues nos daban a conocer un resultado que la verdad, en un principio no lo creíamos nadie, pero así fue. En San Miguel, Caseta 0, Pedrola 1. 16 jornadas le ha costado al conjunto zaragozano vencer, y aun con todo, con esta victoria, el conjunto de Pedrola pues tan solo tiene un punto en la clasificación. Mal partido del conjunto casetero, el peor de la temporada, y sin lugar a dudas, en este partido se sacaron dos deducciones. Una, que hay que jugar mejor al fútbol, y la otra, que el Pedrola, el portero de Pedrola, no va a continuar en este equipo porque ya algún ojeador lo tiene fichado para la próxima temporada en otro club mucho más grande que el conjunto zaragozano. Nos vamos hasta San Lorenzo, y como tú bien has dicho, gran partido del conjunto que dije, Toño Valerio, ante el conjunto de Mariano Justes. Comían de hermandad, que supo pues para tener buena amistad entre ambos clubes, pero en el campo, horas después, pues hubo tan solo un equipo, que fue el San Lorenzo. Intentó Lañén amainar un poco el temporal, pero fue tarde porque tres zarpazos importantísimos dieron con los tres goles del conjunto de Toño Valerio, que coge un balón de oxígeno de cara a las próximas jornadas. Jacetano 0, San Gregorio 0, un partido que tuvo color local, fallaron mucho los hombres de Paco Peruga, el barbastrense, pero al final el que perdió la paga, y reparto de puntos que supa poco para las huestes de la Jacetanía. Universidad de Zaragoza 3, Zuera 0. La verdad que gran resultado cosechado por el conjunto de Antonio Verdejo frente a un Zuera que no es el que por lo menos marca en la clasificación. Flojo rival, el Zuera, frente a una universidad que se va ya adaptando a las buenas posiciones de la tabla clasificatoria. Fraga 0, Alcampel 1. Gran victoria del conjunto de José Sanuí en un partido donde al Fraga no le salió nada, como luego a lo mejor te contará Jordi Esteve, entrenador del conjunto fragatino, y el Alcampel, que aprovechó una de sus pocas oportunidades, pero a la postre 3 puntos que lo hacen ya campeón de invierno. Tamarite 1, Oliver 0. Buen partido la Colomina, de tú a tú se trataron ambos equipos. Quizá lo peor fue el arbitraje del zaragozano Astudillo, pero lo que sí importó fue el resultado, un solitario gol que a la postre vale muchos puntos, son más que 3 puntos, porque ojo, también se coloca, como tú bien dices, precisamente acompañando al Oliver con 29 puntos en la tercera posición. Bonito partido que se vio en Borja 2, Alfindén 1. Ajustado resultado frente a un equipo, el Borja, que va a dar mucho que hablar y que con esta victoria y el perder el Oliver se hace segundo clasificado. Vamos con un derbi, Robres 2, Almudévar 1. Un resultado que a la postre sobre todo no gustó a las huestes del Almudévar, porque el gol de victoria lo conseguía Perú en el minuto 94 en un penalti. Para unos claro, pero para el Almudévar nada claro, donde el colegiado pues expulsaba a tres hombres en una atacada por las protestas y los insultos que fueron dirigidos hacia su persona. Va a reclamar el Almudévar estas expulsiones, pero el resultado no lo va a mover nadie. Vamos con el último partido de esta regional preferente, grupo primero, y la verdad que buenas noticias nos dieron los muchachos de Santi Gilaberte el pasado domingo, sobre todo Johnny Maza, que hizo un hat-trick. Estuvo ahí todopoderoso el rubio jugador de la Peña Franca de Cueva ante un flojo Alcolea, que se vio superado en todo momento frente a una Franca que es su segunda victoria en lo que llevamos de temporada. La primera fue en la primera jornada de liga frente al Zuera, en el partido de fiestas, por 4-3, y se ve que el 4 le va bien al conjunto franquero. Sin lugar a dudas, estos 3 puntos son muy importantes, Paco, porque se queda a tan solo 1 de la salvación, pero ojo, que el domingo hay que madrugar porque se visita la cancha del San Gregorio Arrabal. Y vamos a dar una pequeña pincelada al empate a 2 del Peñas Orcenses en el difícil campo de Fuente de Ebro, un resultado que supa poco porque el Peñas Orcenses en el grupo segundo de esta región presente estuvo a punto de ganar en San Miguel de Fuentes. Bueno, Nacho, pues antes de irnos con los protagonistas y después de todo lo que nos has contado, dinos cómo queda el tablero clasificatorio tras la última jornada. En primer lugar, felicitar al equipo de José Sanuí, porque con la victoria cosechada en la estacada el pasado domingo, 37 puntos y campeón de invierno a falta de una jornada para que finalice la primera vuelta. Segundo es el Borja con 33. La tercera plaza está compartida por Oliver y Tamayito con 29. Con 28 están Robles y Zuera, con 26 puntos Universidad. 24 para el Fra, que baja a la octava posición. Con 23 tenemos al San Lorenzo, 21 San Gregorio. Con 19, ojo que hay tres equipos, Almudévar, Alfindén y Grañén. Con 18 se encuentra el Casetas, que marca el descenso. En zona de descenso, Peña Franca de Cueva con 17, Alcolea 16, penúltimo Jacetano con 14, y con un punto el primero de la temporada, el Perola, como colista de esta regional preferente, grupo primero. Bueno, pues ahí estaba el análisis de Nacho Moscoso aquí en el Estudio 1 de Punto Radio. Ahora lo que toca es irnos a publicidad y buscar protagonistas. Comenzaremos con Manolo Nasserre, entrenador del Alcolea, que jugaba con la Peña Ferranca de Coiba y caía 4-1. Y también estaremos con Jordi Esteve, el entrenador de un Fraga que perdía 0-1 con el Alcampel. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-311072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos número 19. Teléfono 974 31 55 15 y también en camino de la Barca de Barbastro. Audiocinca Centro Auditivo le quiere presentar sus últimos avances en audífonos. Superpotentes, pequeños, con conexión a móvil, televisión, MP3, ordenador, solucionando por fin y de una forma efectiva sus problemas cotidianos. Oiga la televisión directamente en sus audífonos. En Audiocinca le enseñamos a aprovechar al máximo sus prótesis con comunicación entre ellas, funcionando como lo haría nuestro cerebro. Máximo confort, máxima eficacia. Pruébenos sin ningún compromiso. El primer centro auditivo líder en ayudas auditivas en Barbastro es Audiocinca. General Ricardos 19, primero B de Barbastro. Teléfono 974-315297. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. ...33 minutos, sobrepasan la barrera de las 7 de la tarde de este martes 18 de enero. Por delante, opiniones protagonistas en la sintonía del Marca del Deporte en Punto. Nos vamos hasta Fraga para hablar con Jordi Esteve, técnico del Fraga. Jordi, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes. Y también estamos en Alcolea para hablar con Manolo Nasserre, técnico del Alcolea. Manolo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, comenzamos contigo, Manolo. ¿Qué pasó en Barbastro para, pues, caer derrotados 4-1 con una Peñaferranca de Coiba que cuajó un muy buen partido, pero los datos decían que desde la primera jornada no ganaba en casa y, pues, las goleadas tampoco se estaban dando mucho en Barbastro? ¿Cuál es la opinión del técnico alcoleano? Pues bueno, mira, nosotros los primeros 27 minutos pues estuvimos en el campo mejor plantados que la Peñaferranca. Y vamos, dominábamos el juego y hasta entonces pues la Peña pues no había llegado casi a nuestra área. Por contra, nosotros tuvimos dos ocasiones muy claras, una de Hugo Serrate, uno contra el portero que la malogró, y después otra de Pablo. Después en el minuto 27 fue la jugada esta del penalti, muy claro por cierto, pero a lo mejor pues el jugador de la Colea había tenido que aguantar un poco más. Y a partir de entonces, pues bueno, hubo algunos jugadores bajaron los brazos, hubo un desconcierto total en esos 15 minutos y encajamos dos goles más. Y a partir ya, pues la segunda parte, pues se recompuso un poco el equipo, salimos un poco mejor, pero a lo mejor mejor de aptitud, pero no creando ocasiones y demás, pero nos pusimos 3-1. Y parecía que en caso de marcar el 0-2 les hubiéramos podido poner un poco nerviosos, pero no, a partir del minuto 25 además pues contemos también con la expulsión de David Pinilla y ya con el equipo con 10, un poco echados arriba intentando por lo menos mejorar el resultado, pues vino una contra en los últimos minutos, nos marcaron el cuarto gol e incluso ya tiempo más añadido nos pudieron meter el quinto. Pues no sé, lo que nos pasa, pues ahora contábamos que estos partidos que teníamos con Jacetano, Peñaferranca y Casetas, que es el que nos viene el domingo, pues teóricamente pues eran rivales nuestros y tal como acabamos antes de las vacaciones, pues queríamos que podíamos ponernos ahí a mitad de tabla y estar un poco más tranquilos, pero ha sido todo lo contrario. Las vacaciones pues han sido lo contrario, pensábamos entrenar un poco más y mejorar, pero no ha sido así, vamos. Intentaremos remediarlo porque si no, pues puede ser la cosa bastante peligrosa. En ese Peñaferranca de Coiba 4, Alcolea 1, Dioni Maza marcó 3 de los 4 goles de la Peñaferranca de Coiba, firmó un nuevo hat-trick y pues sin duda el delantero barbastrense está en un buen momento de juego y su equipo lo está notando y mucho. Por su parte, Jordi Esteve, técnico del Fraga, bueno, pues el Alcampel, en uno de los partidos más atractivos de la última jornada en la regional preferente, se llevaba la victoria de la estacada de Fraga en un encuentro pues en el cual vosotros no tuvisteis mucha fortuna, ¿no?, de cara a la portería contraria. Sí, el partido fue uno de los mejores partidos que hemos hecho en la temporada, o por lo menos en nuestra casa, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Ellos en una jugada aislada, en una falta lateral, pues consiguieron marcar un gol y bueno, no pudimos. Nosotros en cambio tuvimos varias opciones, tuvimos un poste. La primera parte fue un monólogo nuestro con muchísimas ocasiones y prácticamente con el equipo cerrado atrás del Alcampel, pero bueno, ellos pues bueno, demostraron que tienen mucha veteranía, con jugadores muy experimentados para estos momentos delicados del partido. Y nada, bueno, yo lo que hice fue felicitar a los jugadores. Yo creo que dimos un buen nivel y yo creo que esa es la línea a seguir. Lástima que llevamos dos partidos seguidos perdiendo con Robres y con Alcampel. Pero bueno, las sensaciones son extrañas porque tanto en Robres como contra el Alcampel hemos hecho muy buenos partidos, el equipo está ahora en una línea muy buena y yo estoy muy confiado en que si seguimos así trabajando, pues bueno, los resultados van a llegar seguro. Y como decíamos, en Barbastro, importantísima victoria de la Peñaferranca de Coiba en pos de salir del descenso. Y es que, pues, la Peñaferranca de Coiba y el Alcolea ahora esta semana están en descenso, pero la Peñaferranca, pues con estos 3 puntos, se acerca a un punto solo de salir de la zona de descenso y supera al Alcolea en la tabla clasificatoria, que también está en descenso. Lo que está claro es que, pues, los dos querían ganar, el Alcolea porque iba por delante para tratar de abrir brecha y la Peña Ferranca para conseguir lo que finalmente hizo, que es pues meter al Alcolea en la pelea y sobrepasarlo en la tabla clasificatoria. La Peña Ferranca de Coiba recupera esa moral que nunca perdió, pero que los resultados y ver tan cerca salir del descenso te da, y para el Alcolea, Manolo Nasarre, pues vamos a ver cómo queda el equipo que no esté tocado moralmente, porque ya me comentabas que había problemas, dificultades para estar todos por estudios, por los entrenamientos tampoco se llevaban al día. Si nos metemos en el pozo de la tabla clasificatoria y vemos que no empiezan a llegar los resultados, pues nos podemos venir abajo con todo el equipo, ¿eh? Así es, como ya te he dicho, pues bueno, tenemos problemas de que hay algunos jugadores que en este mes tienen exámenes, después tenemos también dos jugadores expulsados más otros dos lesionados, pues la plantilla, aunque haya bastantes fichas, pues la verdad que resulta justa, y luego pues está el handicap de no poder entrenar muy asiduamente. Pero vamos, nosotros éramos conscientes cuando subimos de estos inconvenientes, lo que pasa que claro, una vez que estás ahí, pues fastidia mucho bajar de categoría, y no sé, vamos a intentarlo por todos los medios que no sea así, y yo creo que hablaremos y nos pondremos un poco las pilas y entre todos pues lo podremos sacar esto adelante. El Alcolea, que hizo dos sensacionales temporadas en la primera regional, que la temporada anterior conseguía el ascenso, que pues se empujó y mucho para conseguir que finalmente se decidiera ascender, porque no estaban las cosas claras, unos no querían, otros sí que querían. Uno de los que más quería era Manolo Nasarre, su técnico, y pues yo en su papel habría hecho lo mismo, pero lo que está claro es que hasta Alcolea, aparte de bueno, pues quizás a nivel de plantilla creérnoslo más, tomárnoslo un poquito más en serio, también a nivel social de respuesta de la población, de socios, yo creo que falta apoyos, ¿no? Así es, vamos, yo pues, en un principio, cuando estaba la duda de subir o no subir, pues era de los que quería subir, pues por cambiar un poco la dinámica, porque ya en la primera regional, pues la verdad que la afición era muy poca, y después en los desplazamientos pues prácticamente no nos acompañaba nadie, y pensaba que luego en preferente pues cambiarían las cosas, y al ser una nueva categoría, haber más dificultades y demás, pues nos sentiríamos más apoyados, pero la verdad que de momento pues no ha sido la cosa así. Y desde aquí querría aprovechar para hacer un llamamiento a la afición, porque si con el apoyo de todos, pues el equipo puede salir. Lo que pasa que no puede salir, pues si todos nos arrimamos el hombro, tan apenas nadie, y las cosas pues cada vez se ponen más complicadas, llega la desmotivación, y entonces pues podemos bajar, y en caso de bajar, pues las cosas ya se ven de otra manera. Bueno, pues vamos a ver si se enmenda un poquito esa situación en Alcolea. Queda mucho por delante y sobre todo también mucho por corregir, pero si no se corrige también, mucho también por empeorar. El Fraga, que es octavo, con 24 puntos. Jordi Esteve, un conjunto, el tuyo, que como decías, viene de dos derrotas consecutivas y anteriormente de dos victorias seguidas. Un Fraga, pues que después de descender de la tercera división, todos pensábamos que iba a ser un equipo que iba a retornar, si no enseguida, pues iba a estar peleando por esa parte alta de la tabla clasificatoria, pero ya desde el principio tú, de forma correcta, mandabas el mensaje de que quizás este año iba a ser una temporada de transición y, bueno, pues de tratar de preparar ese camino para dar el salto a la tercera. De momento, las cosas siguen el guión que tú esperabas, Jordi. Sí, ya en la otra... En la otra entrevista que estuvimos hablando, yo ya te comenté, ¿no? Hay que ser conscientes de que es un cambio de ciclo, es un cambio de proyecto. Entonces nosotros la idea es afianzar al equipo, que los jugadores que ahora están jugando, que como ya te dije, la mayoría o la gran mayoría no tenían la experiencia en la categoría. Y bueno, y sobre todo con un gran número de jugadores de casa. Un ejemplo es el domingo contra el Campel, del 11 titular había nueve jugadores de Fraga, ¿no? Entonces esa es un poco la línea y el proyecto a seguir, y la verdad es que estoy muy muy tranquilo y muy confiado, porque la verdad es que son unos jugadores que están entrenando fenomenal. El otro día contra el Campel, en el aspecto físico, pues yo creo que fuimos muy, muy superiores. Incluso luego el entrenador lo reconocía, ¿no?, en una entrevista, pues que claro, ellos, que nosotros en el aspecto físico les, les, les pasamos por encima, pero bueno, como ya decimos, ¿no? El fútbol pues hay que tener un poquito de fortuna, y la verdad es que nosotros en estos dos partidos contra el Robles y contra el Campel no la estamos teniendo. Pero bueno, estamos generando ocasiones, estamos generando juego. Yo creo que la gente que viene a vernos a la estacada sale contenta, porque el otro día contra el Campel pues vieron que, bueno, que el resultado es injusto, pero bueno, hay que seguir. Estamos entrenando muy bien. Ahora, cuando hablaba Manolo, pues nosotros no tenemos ese problema, ¿no? Estamos siempre entrenando prácticamente la totalidad de la plantilla con 18, 19 jugadores. Incluso tengo problemas para hacer las convocatorias, porque es difícil dejar dos, tres jugadores fuera, porque, ya te digo, no puedo reprochar nada, y se entregan al máximo tanto en los partidos como en los entrenamientos. Y bueno, esta es la línea. Y la categoría está muy bonita, porque cualquier equipo te puede ganar, ¿no? Entonces eso hace que, pues a pesar de que las diferencias pues nosotros ahora estamos con 24 y prácticamente estamos a 6, 8, 9 puntos de arriba, bueno, queda toda una segunda vuelta. Y pues como bien apuntaba Manolo, el tema físico pues va a ser uno de los temas determinantes en esta categoría. Ya siempre lo fue, porque me acuerdo cuando yo estuve en Mequinenza, el aspecto físico en el último tercio de la temporada es cuando a veces aparece un papel determinante en las resoluciones de los partidos. Bueno, pues vamos a ir cerrando pensando en la próxima jornada. Ahí es nada, Manolo Nasarre, tu equipo este próximo fin de semana, que se va a enfrentar en casa en el Reguero de Alcolea a partir de las 4 al Casetas. Si venimos de un partido frente a un rival directo, pues llega otro que es el que marca ahora mismo la situación de salvación, y en casa no se puede perdonar, ¿eh? Así es, no nos queda otra que ganar, pero la verdad que estamos algo temerosos, como yo te digo. Pues hasta el partido del Jacetano habíamos ido perdiendo puntos y habíamos jugado con rivales difíciles, pero vamos, estábamos contentos de cómo estábamos en el campo y de cómo nos estaban saliendo las cosas, a pesar de perder bastantes puntos. Pero ahora, pues, estos últimos partidos no ha sido así, y espero que este del Casetas pues salgamos muy concentrados y vamos, que tengamos un poco de suerte y se queden los puntos en casa, y entonces pues la verdad que nos volveremos a meter otra vez en la lucha y veremos lo que pasa. ¿Del Casetas qué es lo que más te preocupa, Manolo? Pues la verdad que no conozco nada. Me han dicho que es un equipo que juega muy en conjunto, que se dedican a jugar, y vamos, yo creo que estos equipos son los que nos vienen bien, entonces, porque nosotros a la contra solemos salir bien y esperamos pues eso, recuperar balones en el medio campo y que las contras sean rápidas y tengamos el santo de cara como lo tuvimos el día de la universidad. Y de la necesidad de hacer virtud, porque sin duda pues no es poner presión, pero es un partido de ganar sí o sí, y más todavía si cabe en casa. Por su parte, el Fraga, que tiene en un principio, Jordi Esteve, un desplazamiento asequible al campo del último clasificado, el Pedrola, pero pues aquí cualquiera te hace un reloj y de oro si te descuidas, y uno no debe de dar por ganado el partido antes de bajar del autobús, pero en un principio los tres puntos deben de viajar a Fraga si se hacen las cosas medianamente correctas, ¿no? Sí, en ese aspecto tienes tú toda la razón, ¿no? Yo creo que incluso nos va a venir bien que el Pedrola ganara su primer partido precisamente contra las Casetas, pues para que no, si hay alguna ápice de relajación, pues todavía no exista, ¿no? Pero ya te digo, no creo, porque mi equipo le juega a todos los rivales de la misma manera. O sea, nosotros estamos jugando igual que entrenamos. Entonces, el nivel de intensidad es muy alto y nos da igual que sea el último clasificado como el primero. Pero bueno, es un partido, pues bueno, con trampa, porque ellos tienen muy poco a perder y mucho a ganar, y nosotros al revés. Nosotros tenemos mucho a perder y muy poco a ganar, porque bueno, con los números en la mano y con la trayectoria de la primera vuelta, pues nosotros somos favoritos. Pero iremos allí pues con todo el respeto y con mucha intensidad, con mucho trabajo, con mucho oficio, e intentar traernos los puntos, porque bueno, estamos pasando un mes y medio complicado, porque tenemos seis partidos fuera de casa, porque el domingo vamos a Pedrola y el siguiente ya empezamos la segunda vuelta precisamente contra el Alcolea. Tenemos dos partidos otra vez fuera de casa seguidos, y bueno, intentaremos ir poco a poco, el domingo ganar en Pedrola y así podemos traernos los tres puntos. Bueno, pues este Pedrola, Unión Deportiva Fraga, que arrancará a partir de las 3:30 en el Municipal de Pedrola. Nosotros aquí lo dejamos, pero recordarles a todos nuestros oyentes que ya saben que desde hace unas semanas todos los programas semanales, el del lunes, el del martes y el del viernes, se pueden escuchar en la red prácticamente esta noche a las 11, igual que ayer pasó a las 11 de la noche o el viernes a las 11, se puede escuchar íntegramente el partido en la red. ¿Dónde? En cdaltorricón.com, la página web del Alto Ricón, en la página web del Barbastro, udbarbastro.com, y también en una página que es emblema y estandarte del fútbol en nuestra región, como es fútbolenaragón.com. Ahí están colgados todos los programas semanales de Punto Radio para que quien quiera lo escuche en el momento del día que le vaya bien y la parte que a él más le guste. No tiene por qué pues escuchar todo el programa. Se lo descarga y escucha lo que a uno le interese más. Manolo Nasarre, Alcolea, gracias por estar una vez más en la sintonía del marcador del Deporte en Punto y pues a levantar el ánimo, a seguir peleando, y conociéndote estoy seguro de que así va a ser hasta el final de la temporada. Suerte, amigo. Vale, muchas gracias. Y un abrazo para Jordi. Hasta luego. Don Jordi Esteve, pues a seguir trabajando en pos de recuperar de nuevo ese Fraga que vuelva a la tercera división, pero paso a paso. Gracias, Jordi. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo, Manolo. Bueno, y antes de pensar en la próxima jornada y cerrar ya con la regional preferente, vamos a concluir nuestro bloque de opiniones con José Zanui, el técnico del Alcampel. Hablaba con mi compañero Carlos Marco, con él analizaba lo que está siendo la temporada hasta ahora, el arranque después de las fechas navideñas, toda la actualidad del que es el equipo líder y máximo candidato a ascender a tercera. La verdad que habéis empezado el año igual que lo terminasteis, ganando. Sí, sí. La verdad es que sí, pero bueno, complicado siempre está, ¿eh? Pero bueno, llevamos buena racha. Y la verdad que a estas alturas, pues inmejorablemente situados, líderes de la competición, y ya pues con una brecha de 5 puntos respecto al tercero, poquito a poquito, aunque quede mucho, acercándonos a ese ascenso a tercera división, que de momento todavía debe sonar como un sueño. Sí, la verdad es que sí, estamos bien situados, pero queda mucho. No hemos llegado ni a la mitad de temporada, pero bueno, mejor estar arriba 4 o 5 puntos del tercero que no tercero, a 5 puntos al primero. Pero la verdad es que queda mucho aún. ¿Y al equipo qué tal le han sentado las vacaciones de Navidad? Bueno, bien. Entrenamos, paramos una semana de entrenar, las demás entrenamos y bien, el equipo está con mucha moral y bueno. ¿Y en lo referente a refuerzos, algún regalo de estas Navidades o no? Bueno, un poco antes de Navidad fichamos a Radulovic y bueno, y ahora estamos mirando, sondeando un poco el mercado y para incorporar algún jugador más, pero bueno, de sin prisa, ¿eh? Supongo que Radulovic, para aportar ahí esa veteranía a la zaga, os va a dar pues un plus todavía para intentar afrontar la segunda vuelta. Sí, es ya un chico, bueno, veterano. Pero, hombre, un jugador que siempre ha jugado pues de ser en segunda, en tercera, y, hombre, da un plus de veteranía al equipo y de saber estar, pues, importante. El equipo que lleva una racha inmejorable desde el 17 de octubre, que no perdéis, supongo que intentar prolongar la racha lo más posible y abrir hueco respecto al tercero. Sí, yo creo que los dos próximos partidos, así se lo comunica a los jugadores, me parece que son muy importantes y pueden marcar un antes y un después de la temporada. Evidentemente hablo de poder ganar estos dos partidos que son muy complicados, Fraga y Robres en casa. Yo creo que abriríamos una brecha bastante importante porque hay enfrentamientos directos entre ellos, y evidentemente si no ganamos, pues bueno, estaremos allí metidos todos en el meollo y pues bueno, seguir peleando hasta el final, pero yo creo que son dos partidos para nosotros muy importantes, de los que más importantes los que va a venir de temporada. Bueno, pues se colaba la música, decía Josep Zanui, que estos dos próximos encuentros para él son los dos quizás más importantes en todo lo que queda de temporada. Y fíjate que todavía pues queda la segunda vuelta por delante. El primero de ellos ya lo consiguieron ganar frente al Fraga con ese gol de Olegué. Y pues José Zanui, Josep Zanui, que tiene el equipo muy cogido por la mano, la competición también, jugadores con mucha experiencia. Y lo cierto es que es pues ahora mismo el equipo a batir en la preferente. La próxima jornada será la 17ª, tendrá estos choques y estos horarios. A partir de las 12 del mediodía por la mañana, San Gregorio Arrabal, Peña Ferranca de Coiba, le tocará madrugar al conjunto barbastrense. Antes, a las 11:30, habrá arrancado el Oliver Borja. Ya por la tarde, 3:30 para el Pedro La Fraga, mismo horario Zuera Jacetano B. También a las 3:30 Grañenta Marite. A las 4 el resto de la jornada, Almudévar San Lorenzo del Flumen, Alcolea Casetas y el Alcampel Robres. Nos vamos a dar una vuelta por los escaparates que patrocinan el Deporte en Punto y seguimos ya con todo lo que nos ha deparado la Primera Regional, los protagonistas y el análisis con Nacho Moscoso. Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. En el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, restaurante El Portillo, te ofrecemos menú diario, con más platos a elegir, una cuidada elaboración y también, si quieres, solicita el menú degustación. Y para un buen desayuno, comida, merienda o cena, la cantina del mercado. Además, de martes a viernes para comer, pide nuestro menú cantinero. Te sorprenderás. Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro y en el 974-308900. Hola, solo estaré un instante con ustedes porque me voy corriendo a las rebajas de Siglo XXI. Conociendo sus increíbles precios durante la temporada, imaginen ahora en rebajas. Es el momento ideal para comprar la mejor moda por menos dinero. Ya saben, Siglo XXI, sí, Siglo XXI, en la Plaza del Mercado, en Barbastro. Sabrán también que el truco de las rebajas está en llegar a tiempo. ¡Dense prisa! Yo de mayor quiero ser astronauta para viajar por el espacio y convertirme en un superhéroe cuidando a todos los animales y salvando el mundo y casarme con una princesa protegiéndola de todo tipo de peligros. Pues yo quiero tener el carnet de conducir. Mercedes Clase C200 CDI Blue Efficiency, con los últimos avances tecnológicos para reducir consumo y emisiones. Desde 28.900 euros. Que te diviertas. Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz para Huesca y provincia. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8 de su FM. Tiempo ya para la Primera Regional, una categoría que se hace realidad gracias al patrocinio de Parcova. Todo un mundo en parqué, cocinas, baños, armarios empotrados y puertas. Estamos frente a estación de autobuses de Barbastro y en el teléfono 974-3062-25 de Barbastro. Parcova les acerca toda la información sobre la última jornada en Primera Regional. La Lueza y La Fueva no pasan del empate en primera regional. Los dos equipos clasificados de la liga en lo más alto, La Lueza y La Fueva, no pasaron del empate en sus feudos ante Tarriente y Jacetano B, como resultados más destacados de la jornada de este domingo pasado en el grupo Alto Aragonés. En el municipal de La Lueza, el Tardienta conseguía un meritorio empate a uno. Se adelantaban al filo del descanso los de Juan Carlos Cortías, pero nada más iniciarse la segunda parte, los visitantes conseguían igualar la contienda. De ahí al final del encuentro, alguna ocasión para los dos equipos, pero sin moverse el marcador. La sorpresa de la jornada la dio el colista, el Jacetano B, que empataba en el comellón de Tierra Antona frente al La Fueva y que le priva a los locales de acercarse al liderato. Eso sí, el La Fueva tiene un partido pendiente, uno menos, frente al Atlético Sobrarbe de Ainsa. Estos dos empates de los de arriba han beneficiado sobre todo al Benabarre, que con su victoria ante sus vecinos de Graus ascienden a la tercera posición, a dos puntos del segundo clasificado, que es el La Fueva. También el Puello se suma a los candidatos al ascenso con su contundente victoria en ante el Ontiñena. El resultado más espectacular de la jornada se produjo en Sodeto, donde se vieron 10 goles. Enseguida hablamos con Ismael Lanau, técnico del La Fueva, y también con Javier López, el entrenador del Puello de Santa Cruz, pero antes con Nacho Moscoso vamos a dar buena cuenta para comenzar ya más en concreto y extensamente el análisis a esta categoría con esos resultados. Quiero que me llegue el sol, quiero ser un corazón. De los titulares a los guarismos, Nacho Moscoso, de la última jornada en primera. Efectivamente, Paco, al igual que en la primera regional preferente, se disputaba la jornada 16ª y aquí en esta jornada de la primera regional sí que hubo muchos goles. 35 se marcaron, y aunque en un partido se marcaron nada más y nada menos que 10. Así se repartieron los marcadores: La Lueza 1, Tarrienta 1, Vinacet 2, Peña Fragatina 0, El Temple 1, Berbegal 2, Poyenaco 5, Tiena 1, La Fueva 1, Jacetano 1, Atlético de Binefar 3, Atlético Sobrarbe 1, Benabarre 2, Graus 1, Mequinenza 2, Atlético de Belda 1 y Sodeto 6, Belver 4. Nacho Moscoso, recorrido a la última jornada, análisis de todos los partidos. Cuando quieras. Comenzamos en Sodeto y decir, Paco, que antes de iniciarse este partido pues se destituía a Virgilio, un entrenador que tuvimos la jornada anterior como protagonista, para que nos hablara un poquito de ese fichaje sorpresa y de cómo había llegado hasta el conjunto del Sodeto, pero el pasado fin de semana era cedido. La verdad que el conjunto local no tenía muy buenos resultados y la directiva hizo noticia antes de comenzar el encuentro que era cesado el entrenador Virgilio. 6-4 resultado de este partido con nuevo entrenador, un entrenador provisional, y la verdad que fue un encuentro, como nos decían el pasado domingo, de tenis más que de fútbol, porque la verdad es que tuvo todo el rato el marcador para arriba y para abajo. Marcaba el Sodeto, empataba el Berber, marcaba el Sodeto, empataba el Berber, pero al final se le acabaron las fuerzas al conjunto del Berber de Cinca y dos últimos zarpazos hicieron que se quedaran los tres puntos en el campo de San Blas de Sodeto. Nos vamos hasta La Lueza. No pudo conseguir una nueva victoria el conjunto que dije, Juan Carlos Cortías, y tuvo que contentarse con un empate que fue un mal menor, porque fue un tiempo para cada equipo y el Tarrienta puntos tuvo llevarse los tres puntos de La Lueza. El Temple 1, Berbegal 2, partido adelantado a la jornada del sábado y un resultado importantísimo para el conjunto visitante que supo aprovechar pues dos contras importantísimas en el final del encuentro, aunque hay que decirlo todo, el Temple perdonó y eso hizo que al final pues se escaparan tres puntos muy importantes. La Fueva 1, Jacetano B 1, resultado muy importante sobre todo para el conjunto jaquez, porque si no ya prácticamente diría adiós a la categoría. Un empate que supo a poco, porque además fue el conjunto visitante el que se adelantó primero en el marcador, aunque pronto Marcos restablecía la igualdad y en los últimos minutos pudo darse cualquiera de los dos resultados. El mejor análisis nos lo hará el Ismael, el entrenador de La Fueva, que hoy lo tenemos de protagonista. Benabarre 2, Graus 1, duelo comarcal y mucha expectación para ver este partido, y al final el resultado pues un poquito engañoso, porque el Benabarre pudo golear, sobre todo en los primeros compases del partido, pero al final acabó casi pidiendo la hora, como siempre se suele decir, con un penalti que transformaba a Quique del Río en los últimos compases del partido. Llegados, pues fue a por todas y el punto estuvo a conseguir un punto que no hubiera dejado contentado a la parroquia local. El mismo resultado se dio en Las Rías, en Mequinenza, donde presenciaron el peor partido de la temporada. Mal encuentro del conjunto zaragozano frente a un Atlético de Albelda que intentó el todo por el todo, intentó puntuar, pero al final le faltó tiempo al conjunto del Atlético de Albelda para traerse algo para su localidad. Otro resultado bueno fue el que cosechó el Binacet. Binacet 2, Peña Fragatina 0. La verdad que el Binacet ha comenzado este año con buenos resultados, ganando el pasado domingo, y hoy lo volvió, y este último también lo volvió a hacer de manos de un Peña Fragatina que sobre todo pues baja mucho cuando juega fuera de casa. Eso hizo que el conjunto de Binacet, con dos goles consecutivos y muy seguidos, deshicieran las ilusiones del conjunto fragatino. Atlético de Binéfar 3, Atlético de Sobralbe 1. Ha comenzado muy bien el conjunto que dice Jaime Naya, el año 2011. Dos partidos, dos victorias, llevas dando muy buena imagen. Floja la imagen la que dio el conjunto del Atlético de Sobralbe y un Atlético de Binéfar que está empezando a recuperar posiciones y ya se ha clavado séptimo con esta victoria. Y finalizamos nuestro repaso, Paco, con el partido de más expectación y donde el Pollinaco pues hizo un buen partido frente a un Ontillena que sobre todo dejó muy buena imagen, un buen físico del conjunto visitante, pero que le faltó un poquito de gas a los últimos compases del partido. 5-1, resultado quizá engañoso, pero muy bueno de cara al Pollo de Santa Cruz, que lo coloca cuarto clasificado y lo mete en la pomada para poder intentar el salto a la primera preferente, que seguro es el propósito del conjunto del Pollo de Santa Cruz. Antes de irnos hasta La Fueva con Ismael Lanao y hasta Pollo de Santa Cruz con Javier López, cuéntanos cómo queda la clasificación, Nacho. Pues la encabeza una semana más el Albeza con 39 puntos y ya distanciándose de La Fueva, que se ha quedado con 33 segundos. Bajamos a la tercera plaza, Benavar 31, cuarto es el Pollo de Santa Cruz con 30, quinto Tardienta con 29, con 25 puntos tenemos a Mequinenza y Atlético Binéfar, con 23 tenemos Binacet y el Temple, con 22 la Berbegal, 21 el Sodeto, con 20 Atlético Sobrano y Peña Fragatina, con 18 están Graus y Belver, y en la zona de descenso están Ontillena 14 puntos, Atlético de Belda con 7, y como cronista queda el Jacetano B con tan solo 4 puntos. Pues gracias, Nacho Moscoso, que continúa con nosotros aquí en el Estudio 1 de Punto Radio para después contarnos lo que hicieron las chicas y, pues, de Segunda Regional poco que contar porque no hubo jornada. Comienza la segunda fase este próximo fin de semana y ya tenemos los horarios y la primera jornada en esa segunda fase en Segunda Regional. Lo que toca ahora es, después de estos datos completos en torno a la última jornada en Primera Regional, es conocer los protagonistas que para hoy hemos señalado. Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. En el Salón de Peluquería y Belleza Isabel Soler encontrarás nuestros nuevos cortes y colores personalizados de esta temporada. Y con los tratamientos de queratina para tu cabello conseguirás un peinado más fácil. Prepara tu piel con nuestros tratamientos faciales y corporales y con unas ofertas que te sorprenderán cada mes. No cerramos al mediodía, de martes a viernes de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Nos encontrarás en Barbastro, en la avenida del Cinca número 44. Cita previa en el 974-316473. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá número 9. Bici Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. El fútbol manda en Punto Radio. Cada semana buscamos la opinión de los equipos que juegan en Primera Regional y lo hacemos con el patrocinio de Joyería Venus. Una joya, un reloj, elige siempre con gusto solo primeras marcas. Además, somos especialistas en la reparación de relojes de pulsera y de pared. Joyería Venus, a tu servicio en la avenida del Cinca 16 de Barbastro. Estos son los protagonistas más destacados de la última jornada en Primera Regional. Diez minutos sobre las 20 horas de este martes 18 de enero. Hoy no vamos a poder tener esa charla habitual de protagonistas en Primera Regional, pues como hemos hecho hace unos minutos en la preferente con dos entrenadores a la vez. Vamos a hablar en directo con Javier López, técnico del Puyo de Santa Cruz, y después escucharemos la entrevista que esta tarde previamente grabábamos al técnico del La Fueva, a Ismael Lanau, ya que Ismael pues en estos momentos está ya entrenando a los suyos y pues no ha podido ser. Y como nosotros en este programa nos debemos a los entrenadores y sin ellos no lo podríamos llevar a cabo, pues de lo que se trata es de ir toreando la situación y adaptándonos nosotros, o quien les habla en este caso, a pues sus horarios para que ustedes puedan tener siempre la información al momento. Dicho lo dicho, nos vamos hasta Puyo de Santa Cruz. Javier López, técnico del Puyo. Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el de este domingo fue uno de esos partidos redondos donde en casa se ganó frente a la afición y encima con en goleada 5-1. ¿Qué me cuentas? Bueno, pues que sí, la verdad. Fue la verdad un partido que nos salió redondo, como tú bien dices, puesto que al final tuvimos el gran acierto de hacer 5 goles y la verdad es que pudieron haber sido algún otro más. Y no solo el acierto de los goles, sino que fue la forma en que jugó el equipo, ¿no? De intensidad, de garra, de compromiso, se comportó como un bloque y la verdad es que muy contentos. Tanto el cuerpo técnico como la afición, pues nos fuimos contentos para casa. Pues el Ontiñena, que no fue rival para un Puyo Inaco que pasó por encima con, sobre todo, un gran despliegue físico. Eso habla muy bien del entrenador con el que estamos ahora hablando, porque, sin duda, pues la preparación física en estas categorías es muy importante. Lo digo siempre, al final da muchos puntos y el equipo pues está como un toro, Javier. Bueno, ahora sí, llevamos una racha buena, la verdad, pero yo no... Sí que es cierto que al principio los resultados no estaban acompañando, pero la garra y la intensidad era buena y ahora estamos teniendo suerte de que los partidos nos estamos llevando. Pero sí que comparto contigo la opinión de que en esta primera regional, pues bueno, evidentemente los equipos que cumplan con las sesiones de entrenamiento durante toda la temporada, pues tienen mucho que decir, sobre todo de febrero en adelante, diría yo, que es cuando prácticamente se va a decidir o se van a quedar descolgados los equipos que luchan por el descenso y y los que estén en el paquete de arriba, pues para luchar por ascender. Bueno, pues tu equipo, el Puyo de Santa Cruz, con este triunfo y los empates de la Lueza y la Fueva, se suma a los candidatos para ascender de categoría. Un Puyo de Santa Cruz que con 30 puntos está tiro de 3, que es en la Fueva, que está segundo, tiene un partido menos, pero también hay que jugarlo. Lo cierto es que, bueno, pues estamos ahí en ese póker, ¿no? Yo diría que en ese repóker de 5 equipos, y entre ellos el Puyo de Santa Cruz. Imagino que muy contentos, ¿no? Pues sí, la verdad es que está todo el pueblo y todo el equipo, bueno, con la directiva, pues muy ilusionado con el tema, con lo que se está, el trabajo que se está haciendo y los partidos que estamos haciendo. Pero bueno, esto es un pasito más que hemos dado, hemos ganado otro partido más, y la semana que viene, si perdemos, pues evidentemente pues serán un paso adelante, no, sino dos para detrás. Entonces esto es uno más y hay que continuar trabajando día a día. Un Puyo de Santa Cruz que los datos hablan por sí solos. En las últimas 5 jornadas el conjunto ha sumado 5 victorias consecutivas. La última derrota el 21 de noviembre del año pasado, 3-2 frente al Belverde Cinca. Sobre todo la imagen, las sensaciones que transmite el equipo, ¿no?, que hace albergar muchas esperanzas. Vamos a ver si este Puyo, como en otras temporadas, no se descuelga al final, porque habitualmente es uno de los candidatos a estas alturas de la temporada a todo. Pero en los 2 meses y medio últimos de competición se acaba descolgando, como así seguro que le va a pasar a alguno de los que estáis ahí. Vamos a ver si se llega pues en plenitud, ¿no?, para que no ocurra lo de otros años, Javier. Bueno, sí, nosotros esperemos que no ocurra, evidentemente. Nosotros nos ponemos objetivos trimestrales, intentamos ir cumpliéndolos poco a poco y vamos partido a partido. Evidentemente esto, yo soy de la opinión de que al final el que trabaja pues obtiene su resultado, y para eso estamos trabajando entre semana, intentar manifestar el domingo el esfuerzo de los chavales que hacen en los 3 días que entrenamos. En el Puyo de Santa Cruz, tú hablabas de la afición, siempre ha habido mucha afición en Puyo, en casa y también en los desplazamientos, pues, y estoy convencido que en casa el pueblo se volcará, ¿no?, y habrá pues una gran afluencia de público, si no de los campos que más gente lleva, pues poco le faltará, ¿no, Javier? Bueno, sí que es cierto que el Puyo ha sido uno de los equipos que ha arrastrado siempre mucha afición, tanto cuando jugaba como local como cuando lo hacía de visitante. Últimamente no está ocurriendo así, y yo también es cierto que el comentario lo hacía a los chavales el domingo, de que si queremos que suba la afición a vernos jugar, y más con el frío que está haciendo últimamente, pues que solo depende de nosotros. Si nosotros hacemos un buen juego, es vistoso, la gente se divierte y a la vez nosotros nos divertimos, pues evidentemente llegarán los resultados y eso llevará de que suba la gente a vernos. Pues hay que seguir pidiendo más, pero repito, campos y equipos llevan muchísima menos gente que Puyo de Santa Cruz. Que nadie piense que la Lueza y la Fueva lo tienen todo hecho, ese es el mensaje que hay que transmitir, porque Benabarre, Puyo y Tardienta estáis apretando mucho, aunque de momento pues la Lueza y la Fueva, justo reconocer que están por delante. Todo muy igualado, ¿no, Javier? Sí, la verdad es que sí, está siendo una competición, yo diría que muy bonita. Cualquier equipo puede perder en cualquier campo, y de hecho a las pruebas me remito de los últimos resultados que se están dando. Nosotros la semana pasada fuimos a Jaca, que estaba colista, pues, y está colista, y la verdad es que nos costó, Dios y ayuda, remontar el partido y al final llevarnos los 3 puntos para apoyo. Pero bueno, eso también le da un atractivo especial de que no se tiene que dar ningún partido de ganado de antemano, ¿no? Y bueno, eso lo hace pues que sea todavía mucho más motivante el domingo a domingo. Pensamos ya, para finalizar, en la próxima jornada, en el Chistabín de Berbegal, a partir de las 3:30, Club Deportivo en Berbegal, Puyo de Santa Cruz, como se presenta un encuentro donde pues en casa el Berbegal se hace fuerte y el Puyo pues está con los de arriba, y arriba solo están los que menos pinchan, y hay que ir, pues imagino que a por todas, ¿no? Sí, hombre, evidentemente iremos a por todas, y la verdad es que si no salimos 100% concentrados, el Berbegal nos lo va a poner muy, muy, muy difícil. Es una localidad que está cerca de Puyo, hay rivalidad, hay muchos chavales que son de Monzón, sé que tienen un bloque competitivo, y la verdad es que si no salimos concentrados, pues nos lo va a poner muy, muy complicado. Bueno, pues aquí dejamos nuestra primera entrevista de la tarde en torno a la primera regional. Después hablaremos con Ismael Lanao, el entrenador del conjunto fobano, y yo pues recordarles a todos nuestros oyentes que el que no pueda escuchar el deporte en punto lunes, martes y viernes en directo, ya sabe que lo puede hacer a través de la red, en tres páginas web, en cdealtorricón.com, en udebarbastro.com y en futbolenaragon.com. Ahí uno se descarga el programa, lo escucha cuando quiere, el rato que hablan de su equipo, el programa entero, en fin, en cdealtorricón.com y en udebarbastro.com junto con futbolenaragon.com. ahí pues al día siguiente o quizás incluso esta noche ya esté colgado, por ejemplo, el programa de hoy. Somos más, llegamos a más gente y pues tratamos de seguir mejorando y dar las gracias porque somos, y sorprendentemente, y estoy muy muy satisfecho, muchos, cada vez son más las descargas que aquí en internet sí que se pueden contabilizar, que escuchan a través de la red en esas tres páginas web los programas de lunes, martes y viernes. Don Javier López, técnico del Pollo de Santa Cruz, que siga así la racha de resultados, que el equipo de guerra, y vamos a ver si nos anima la categoría pues hasta la conclusión de la misma, y soñamos, ¿por qué no?, con retornar a esa regional preferente. Enhorabuena por el trabajo, gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco. Publicidad y estamos enseguida en La Fueva con Ismael Lanao. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-31-69-46. Y próximamente estaremos también en Binéfar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse loco. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Este año las rebajas de Colchones Aznar son para volverse locos. Las rebajas de Colchones Aznar este año son para volverse locos. Atrévase a soñar, Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Comienzan las rebajas en Deportes Monzón. Mantenemos la calidad de las primeras marcas, pero bajamos los precios entre un 25 y un 30%. En Adidas, Nike, Salomon, Trango, precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva, y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. ¿Practicas deporte? Oakley. La mejor gafa de sol. Gafas para deporte, running, BTT, rafting, ciclismo. Una exclusiva de Primera Ópticos Somontano. Consulta la posibilidad de graduación. También para la nieve, cascos y máscaras de la marca Vole y Carrera a precios espectaculares. Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. En Barbastro, Primera Ópticos Somontano, calle Corona de Aragón 34. Y ahora con tus compras consigue un cheque regalo para ti o para quien tú quieras. Están escuchando El Deporte en Punto en el 107.8. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Saludamos ya en estos minutos para la primera regional a Ismael Lanao, que es el técnico del conjunto de La Fueva. Ismael, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues el 2011 en lo deportivo no ha acabado de arrancar con la fuerza con la que concluyó el 2010 para La Fueva, ¿no? Pues no, porque pues bueno, el parón navideño para nosotros especialmente pues ha sido más largo de lo normal, ¿no? Porque la semana pasada tendríamos que haber comenzado jugando contra el Atlético Soberbe y pues bueno, a causa del tiempo pues no fue así y en vez de 3 semanas pues llevamos 1 mes sin jugar y eso pues parece que se ha notado un poco, ¿no? Y es que lo que está claro que bueno, pues el parón se agradece de Navidad, pero cuando estás 1 mes se pierde el ritmo y se pierden muchas cosas, Pues sí, se notaba que faltaba un poco de pues, ritmo de competición que bueno, pues poco a poco yo creo que lo iremos cogiendo otra vez y seguir con la línea que veníamos de atrás, ¿no? Pero bueno, será poco a poco y volver a coger ese ritmo de juego y si puede ser, pues acompañado con resultados. Bueno, pues analizamos ese último encuentro, la vuelta a la competición, en la FUBA 1, el Jacetano en B1. Bueno, pues ¿qué análisis hacemos de este choque, Ismael? Pues bueno, un poco la línea que te comentaba, ¿no? Un poco de factor de ritmo y no sé si un poquito de confianza, ¿no? De vernos arriba en la tabla. Yo ya intenté al equipo motivarlo y decirles pues que las cosas no son fáciles hasta que el partido acaba, ¿no? Porque así pasó con el Jacetano, que venía de solo haber ganado un partido y bueno, y se plantó bien en el campo, nosotros estuvimos muy espesos en el juego, el campo tampoco ayudaba mucho, que estaba un poco irregular, y esto pues llevó a que ellos pues se sintieran cómodos, salieran a la contra con facilidad, y bueno, nos habían hecho una ocasión antes del gol, y cuando se consiguieron meterse por delante, pues bueno, se cerraron si cabe aún más, y dejaron un hombre dos en punta y salían a la contra y nosotros al no estar finos pues cada vez el tiempo se nos echaba encima y no conseguíamos el gol hasta que bueno pues a falta de un cuarto de hora conseguimos empatar y después sí ya nos acorralamos y tuvimos ocasiones para haber ganado el partido, pero bueno, yo creo que ellos también trabajaron bien, hicieron su partido y justo, casi justo empate, porque nosotros, ya te digo, no estuvimos al ritmo que estábamos antes de que acabara el año. Bueno, pues es justo reconocer que ese reparto de puntos es merecido. El La Fueva, que tropezó en casa frente al último clasificado, un tropiezo que creo que se debe de considerar así y que debe de servir precisamente pues para lo que tú me comentabas, que ya le habías dicho a los jugadores antes del inicio del partido, que aquí no se puede relajar nadie, porque pues aunque haya muchas diferencias, y en realidad las hay, como uno no esté al 100%, pues es capaz de que te amargue la tarde cualquiera. Y pues no hay mejor ejemplo que la realidad de un partido que te ocurra, y esa es quizás la lección que se debe de aprender, ¿no? Sí, sí, es, hay que aprender de los errores para que no vuelvan a suceder, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el Jacetano ha sido el único equipo que ha conseguido arrancarnos un punto en lo que va de temporada de nuestro campo. Hasta ahora lo sumábamos todo por victorias y bueno, y ellos han sido los primeros, ya lo ves, el último clasificado, el que ha conseguido pues arrancar el primer punto de nuestro campo. Esperemos pues que sirva para que la gente pues no salga al campo con aires de superioridad, y la clasificación es la clasificación, y en el campo hay que trabajar el partido sea contra quien sea y al máximo nivel, ¿no? Porque si no te pueden pasar estas cosas. Nos pasan a nosotros y les pasan a los grandes, aunque ya no te digo nada, ¿no? Efectivamente. Una jornada, Ismael Lanao, en la cual pues los dos primeros, tanto la Lueza como vosotros, os pusisteis de acuerdo en empatar, y es que pues empató el La Lueza, también empató el La Fueva, queda mucha liga y como pues se suele decir, aquí no se puede relajar nadie, la clasificación dice lo que dice y es por algo, pero lo cierto es que pues también en ese sentido parece que el La Lueza pues está atravesando ciertas dificultades. Ya empató este domingo pasado, le costó sacar el partido con el Sodeto, que quizás mereció el empate la semana anterior, y pues aquí esto va por barrios, y quizás también mantener el 100% del juego durante toda la temporada pues no puede ser. No, está claro que todos los equipos, por muy bien que estén, siempre tienen unos altibajos, y bueno, nosotros este domingo lo tuvimos, intentaremos que se quede en este domingo, pero el colchón de puntos que llevamos para estar ahí arriba pues es grande, y al principio de temporada pues hubiéramos firmado por estar donde estamos, ¿no? Pero bueno, ahí donde estamos ahora es cuestión de seguir trabajando partido a partido y no fiarse de nadie y salir con la mentalidad de ganadora y de sufrir en el campo hasta que el partido esté resuelto. Seguramente, Ismael, y tú por la experiencia que tienes, ya sabrás que ahora mismo sí, la tabla clasificatoria está muy bonita en la parte de arriba. 5 equipos, la Fueva, la Lueza, Benabarre, Puello y Tardienta. Yo creo que estos ahora mismo están con opciones de conseguir esas dos plazas de ascenso. Con el paso de los meses, alguno que otro se irá descolgando, pero te miras la clasificación, ves a los rivales, ya prácticamente pues la primera vuelta ha concluido. Esa igualdad dice que va a estar muy bonita la categoría, Sí, sí, esto es una carrera de fondo donde partes de cero todos y ahora estamos a mitad de la liga, ¿no? Estamos en una situación pues muy buena para seguir ahí, pero lo que has hecho, si no sigues trabajando y consiguiendo buenos resultados, pues bueno, al final de la liga te valdrá para no pasar a apuros y estar salvado mucho antes de lo que estuvimos el año pasado, pero eso. Hay 5 equipos ahí, pero si te descuidas, pues te echan encima esos y alguno más. Que nadie piense que la Lueza y la Fueva lo tienen todo hecho, ¿no? No, yo no sé si lo pensará alguno, pero yo por lo menos no lo pienso, ¿no? Porque si te miras la clasificación, estamos ahí en un puño y vamos a tener que jugar todos contra todos otra vez y esto a 3 puntos se va muy rápido de un lado a otro. Entonces, pues la Lueza nos lleva ahora mismo 6 puntos de ventaja, pero bueno, llevamos un partido menos que si consiguiéramos ganarlo, pues estaríamos a 3 otra vez. 3 puntos es un partido. Exacto. El de Navarre lo tenemos por detrás ahora mismo a 2 puntos. El Puyo se ha puesto a 3, o sea que la cosa está bonita porque así hay mucha competitividad entre los equipos y cualquier domingo puede saltar una sorpresa y cambiar la clasificación rápidamente. Y por último, pensamos en la próxima jornada. Ontiñena, la Fueva, se juega con el antepenúltimo, que está en descenso. Pues aprender de los errores, ¿no? Y pues no relajarse. ¿Cómo se presenta este partido? Pues bueno, el domingo tuvimos alguna que otra incidencia. David Garcés le dio un pinchazo en el muslo, no sé cómo estará. Y un par de bajas más tenemos, pero bueno, yo creo que el equipo está con garantías de sacar el partido si eso, si recobramos lo que es la intensidad y la mentalidad para sacar el partido adelante, ¿no? El Ontiñena yo creo que será un equipo en su casa pues muy fuerte, porque parece que la clasificación no representa el equipo que tiene, ¿no? Ha habido muchos equipos que han pasado muchos apuros para ganarles. Y creo que será un partido difícil para eso, para sacar los 3 puntos. Pero vamos, nosotros iremos con la mentalidad fuerte e intentar pues sacar el máximo partido posible. Pues Ismael Lanao, técnico de La Fueva, gracias por estar en la sintonía de Punto Radio. Seguimos muy pendientes, como estamos haciendo durante toda la temporada. Suerte y hasta la próxima, ¿vale, Ismael? Venga, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a cerrar ya con la jornada de este fin de semana en la Primera Regional, contándoles ya por dónde pasa la siguiente. Y es que esto es fútbol y no se para, no se detiene. Será la número 17 en Primera Regional y a las 3:30 jugarán el domingo que viene, toda la jornada íntegra para el próximo domingo, Tardienta, Vinaced, Monzón, 3:30 para el Berbegal, Puello y Naco, mismo horario en Tiñena, La Fueva, Jacetano, B, Atlético Binéfar, Sobrarbe de Ainsa, Benabarre y a las 4 el grueso de la jornada, Peña Fragatina, El Temple, también mismo horario, las 4 de la tarde para el Graus Mequinenza, Atlético Albelda, Sodeto y Belver, La Lueza. Publicidad y enseguida regresamos con más cuestiones. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Citroën celebra 5 años de número 1 en ventas en turismos más comerciales. Súmate a la fiesta de los días high-tech con un Citroën C3 desde 9.600 euros. Citroën, Happy Days, Happy Tech. Y ahora con seguro a todo riesgo de regalo. Consulta las condiciones en citroen.es. Citroën Creative Technology. Cosalbi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. El deporte en punto. Fútbol y radio con Paco Belloc. Bueno, pues no ha habido segunda regional, salvo pues algún que otro partido que estaba pendiente y aplazado y que se ha disputado para ya el próximo domingo, vuelta a la competición en la segunda fase. Ya todos los partidos están al día y se va a comenzar la segunda fase. Después les daremos esa próxima jornada, pero antes Nacho Moscoso, que a partir de la semana que viene con la vuelta a la competición de la segunda regional nos analizará la misma. Vamos a cerrar con él, que durante toda la tarde ha estado aquí en el Estudio 1 de Punto Radio con el análisis en breve a lo que toca ahora, y es el tiempo para las chicas del fútbol femenino en Barbastro. Nacho. Efectivamente, Paco, también tocamos un poquito el fútbol femenino, en este caso el de Barbastro, y además hay que felicitar una vez más a las muchachas que dije, Santos Mata y Enrique Barbanó, porque el domingo pasado desde Zaragoza nos llegaban unas tremendas y buenísimas noticias, ya que consiguieron una nueva victoria. Hay que ver cómo ha iniciado el año 2011 el conjunto del Maderas Planes Peñaferranca. Ganaban el día 9, recibiendo aquí en Barbastro al Prensa A, y el pasado domingo rendían visita al conjunto de la Aragonesa Club de Fútbol. Una visita que se antojaba difícil, pero al final el único tanto de Silvia Sánchez, ojo con esta chica, que fue fichada al principio de temporada, una joven y diminuta jugadora, diminuta por el tamaño físico, pero que en el campo, Paco, me gustaría que la vieras cómo distribuye el juego, cómo sabe mandar a sus compañeras y sobre todo cómo marca goles, porque es una centrocampista, pero que mete muchos goles. Una chica nacida en la Puebla de Castro, jovencísima, ahí ha acertado de lleno este fichaje las huestes de la Peña Ferranca, y seguro que más de un ojeador la habrá echado ya al guante en Zaragoza a esta gran jugadora de la prueba de Castro. Dos triunfos, precisamente de los goles de esta joven jugadora, y dos triunfos importantísimos que dejan en la novena posición a la Peña Franca de Coiba en 12 jornadas disputadas. Tan solo faltan dos más para acabar la primera vuelta, y el próximo domingo, como tú dices, el fútbol no para, y el próximo domingo viene el Colista, el conjunto desde Silos de Zaragoza, rendirá visita aquí en el Municipal de Deportes en la matinal del próximo domingo a las 11 de la mañana. Partido importantísimo, pues va a jugar las dos Peñas Francas. La chica lo harán a las 11 de la mañana en Barbastro y la Peña Franca de chicos lo harán a las 12 de la mañana en Zaragoza. Le deseamos toda suerte del mundo al equipo de Santos Mata y sobre todo nuevamente felicitarlas, porque sin lugar a dudas el 2011 es el año de la Peña Franca. Pues don Nacho Moscoso, voy ahora a recordar cómo queda el inicio de la segunda fase en segunda regional, de la cual, pues a partir del martes que viene, como hemos venido haciendo hasta ahora, o como has hecho tú hasta ahora, nos contarás el análisis de ese inicio de la segunda fase en segunda regional, pero ya el martes próximo, porque los partidos se jugarán durante el fin de semana. Don Nacho, muchísimas gracias, te escuchamos el domingo que viene en el Marcador en Punto con el resumen resumen a los resultados en tercera preferente y primera regional, y el martes, por supuesto, de nuevo cita aquí para hablar de las habituales secciones que tú coordinas. Gracias, Nacho, un saludo. Un placer, Paco, y hasta el domingo. Punto Radio, en el 107.8. Acompáñanos. Me suena el rum dentro de una estación. Bueno, pues teníamos preparado esos datos en la segunda regional con la próxima jornada, pero la página oficial donde vienen estos horarios estaba en funcionamiento hasta hace unos segundos y lo cierto es que ha desaparecido de la faz de internet. Tenemos programa por delante hasta las 9, pues trataremos de recuperar esa conexión y si no, en el programa de el viernes con mi compañero Carlos Marco, pues ahí ya les contará la próxima jornada en esa segunda regional. Lo que toca ahora es hablar de fútbol base. Hoy lo vamos a hacer de forma más breve porque pues el tiempo nos apremia. Comenzamos el repaso a todos los equipos de nuestra zona de cobertura en todas las categorías y en este pasado fin de semana. Liga Nacional Juvenil, Amistad 2, Binéfar 2 y por otro lado Estadio Casablanca 2, Barbastro 0. Partidazo del Barbastro, sobre todo en la primera mitad que dominó por completo, pero en la segunda el Casablanca fue mejor y hizo que se quedasen los puntos en Zaragoza. Por otro lado, excelente empate el conseguido por el Binéfar en el campo de la Amistad, teniendo en cuenta la calidad del rival y que el partido se jugó sobre una superficie de tierra. En la clasificación de esta Liga Nacional Juvenil, el Binéfar es sexto con 28 puntos, el Barbastro décimo con 19. Sí, con 19 puntos, digo bien. La próxima jornada tendrá estos choques: Barbastro, Utebo y Peñas Orcenses Binéfar. Nos vamos con las otras categorías. División de honor, Recadete, Barbastro 3, Giner Torrero 1 y Hernán Cortés 1, Binéfar 0. Con estos resultados el Barbastro es tercero con 29 puntos, el Binéfar decimoquinto con 10. La próxima jornada, Barbastro Amistad y Balsas Binéfar. En la división de honor infantil, nuestro representante, el binefarense, viajaba al campo del Olivar, caía por 2-1 en la clasificación, es decimoquinto, con 7 puntos en esta división de honor infantil. Y la próxima jornada, el Binéfar viajará, segundo desplazamiento consecutivo, al campo del San Gregorio. Más resultados, categorías provinciales del fútbol base juvenil preferente: Albalate 0, Atlético Monzón a 8, Grañén 5, Alcolea 0, Sariñena 0, Peñas 1, Villa de Viescas 2, Alto Esera 0, Juventud Huesca 2, Jacetano 0, Atlético de Monzón B 2, Fraga 5, Graus 0, Sabiñánigo 7, Barbastro 3, Escuela Deportiva La Litera 3 y Huesca 5, Binéfar 0. El Monzona en la clasificación es el primero con 51 puntos. Nos vamos con la cadete provincial, grupo 3B, Escuela Deportiva La Litera 5, Barbastro 0, Fraga A10, Barbastro B 0 y Graur 0, Alto Ricón 2. En la clasificación primera la Escuela Deportiva La Litera con 31 puntos. Damos otro paso más abajo en el fútbol provincial, fútbol base infantil, grupo 3B, jornada 13. Atlético de Monzón a 7, Sobrar de Insa 0, Escuela Deportiva La Litera 1, Barbastro a 0, Fraga a 4, Fraga B 0, Barbastro B 1, Atlético de Monzón B 2 y River Monzón 1, Binéfar 2. Primero en infantil provincial, el Atlético de Monzón con 36 puntos. Nos vamos con la Levín, con el fútbol 11 en esta categoría. Levín, Sariñena 0, Fraga 1, Barbastro 3, Juventud Huesca 4, Binéfar 3, Jacetano 2 y Atlético Sabiñánigo 5, River Monzón 0. En la clasificación, el Barbastro en Alevín Fútbol 11 es primero con 25 puntos. Y vamos a concluir con la segunda Alevín de Fútbol 7, que tuvo estos resultados en la jornada octava. Alto Ricón 1, Binéfar 7, Escuela Deportiva La Litera 4, Alcolea 3, Barbastro 3, Barbastro B, 4, Fraga 5, River Monzón 5, Barbastro A, 4, cerraba la jornada octava en esta segunda Levín que tiene al Binéfar primero con 21 puntos. Este es el repaso que les hemos dado a la última jornada dentro del fútbol base. Suerte para el próximo fin de semana y el martes aquí tendrán los datos con mayor tiempo que en como hemos tenido en programas anteriores. Hoy, como decíamos, vamos muy comprimidos de tiempo. Bueno, pues sigue muerta esa página donde teníamos la próxima jornada dentro de la segunda fase de la segunda regional. Repito, el viernes, justo antes de que comience la jornada, Carlos Marcoles contará la primera jornada de la segunda fase en los tres grupos de la segunda regional en Huesca. Cuando no se puede hacer más, pues no se puede hacer porque, entre otras cosas, es imposible. Publicidad y hablamos de baloncesto con mi compañero Carlos Lasús. De verdad, Bombón, que a mí nunca me había pasado esto. Siempre he tenido las rebajas en perfecta forma. ¡Si soy como un toro! Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. En Monzón, Grupo Tatoma, trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. En Transvaso estamos a su disposición para el alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción, porque Transvaso es su mejor opción en la provincia de Huesca y sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 400749 y en la página web www.transvaso.com. Transvaso, le ayudamos a construir un futuro mejor. El Coseiza Monzón ya ha jugado y después del partido llegan los comentarios. Una información que llega gracias a Coseiza. Estamos en Plaza de la Música número 3 de Monzón. Teléfono 974 40 33 54. Coseiza, siempre con el baloncesto en Monzón. Coseiza Monzón ganaba al Olivar en el derbi aragonés de la EVA. Coseiza Monzón brindaba este sábado en los Olímpicos una victoria por 82 a 64 en un encuentro de derbi que tuvo color medio cinqueño. Carlos Lasús, Carlos, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Bueno, después oiremos un amplio bloque de protagonistas en torno a este encuentro, a este derbi. Lo primero que toca es hacer una lectura de lo que ocurrió en la cancha. Carlos. Bueno, pues como cogíamos, como tú bien has dicho, varios protagonistas, lo resumimos rápido el partido. Bueno, partido de color amarillo. Coseiza dominó prácticamente desde el principio, salvo el 0-3 inicial anecdótico por parte de Olivar. Cuando ya Coseiza se puso arriba en el marcador, no lo perdió en todo el partido. En el descanso los de Serna ganaban de 9 puntos. En la segunda parte todavía aumentó un poquito más la diferencia, se fue hasta los 16-18 de diferencia en el marcador. Bueno, alguna reacción en algún tirón de Olivar la bajaba un poquito hasta los 5 o los 6 puntos, pero bueno, daba la sensación que cuando Coseiza apretaba en defensa, la diferencia aumentaba con una cierta rapidez, y de hecho así ocurrió. En algún momento de ese recorte de la diferencia, pues la aparición en este partido de Ricky Rivas con 3 triples consecutivos volvió a aumentarla hasta cerca de los 20 puntos y ya el partido prácticamente estaba visto para sentencia. En ningún momento se notaba que pudiera correr de peligro la victoria de Coseiza, a pesar de que los montisoneses llegaban al partido con las bajas de Pino y del cubano Rangel Ramírez, ambos lesionados. En Olivar tampoco podía estar Triquel y Rakochevic fue llamado por el CAI para viajar a Badalona ante las lesiones del equipo del ACB. Y bueno, en ese sentido pues había igualdad en cuanto a bajas, ¿no? Los dos equipos pues tenían esos problemas, pero los supo resolver mejor Monzón, porque tiene una plantilla un poco más amplia, sobre todo en determinados puestos de rotación más experimentada, bueno, y en ese caso yo creo que todo eso fue pues determinante. Se cumplió el pronóstico, Coseiza en el partido número 100 de Serna al frente del equipo lograba la victoria número 11, que le deja pues otra vez ahí un poquito cerquita de los tres puestos de playoff, de hecho va empatado con el tercero. Y bueno, pues a la espera de los siguientes compromisos, que van a ser complicados, viene una parte del calendario ahora difícil para los montisonenses, y de este calendario, pues si salen con opciones, pues habrá que contar con los amarillos hasta el final de la liga. Pero bueno, queda mucho, no va a ser fácil, es larga, la plantilla tampoco es muy amplia, está apareciendo algún problema físico. Bueno, vamos a ver hacia dónde va este equipo, que el sábado venció, yo creo que con total y absoluta justicia y claridad en el derbi aragonés al Olivar zaragozano. La próxima jornada, Sedis Mausa Coseiza Monzón, retransmitido en directo en la sintonía de El Marcador en Punto, especial baloncesto, este próximo sábado desde las 8 menos cuarto, desde las 7 y media ya en la voz de Carlos Lasús, un Coseiza Monzón que queda quinto y que ya vela armas para ese Sedis Mausa Coseiza Monzón, que desde las 7 y media del próximo sábado será retransmitido en directo, y que el viernes con Carlos Marco en el programa de previas, pues ya Carlos Lasús con Jorge Serna hablará en profundidad de este encuentro. Si te parece, Carlos Lasús, nos vamos pues con ese amplio bloque de protagonistas que recogías a la conclusión del partido, donde nos vamos a hacer todavía más si cabe idea de lo que ocurrió en esa victoria en el derbi frente al Olivar. ¿Vale, Carlos? Pues perfecto, escuchamos a esos protagonistas al final de esa victoria del equipo montisonense el pasado fin de semana ante los zaragozanos de Olivar. Hasta la próxima, Carlos. Hasta pronto. Nuestro equipo de básquet ya jugó su partido, pero ¿qué decían los protagonistas? Lo vamos a saber por gentileza de Coseiza, construcción y promoción de viviendas, en Plaza de la Música 3, Monzón. Final del derbi aragonés de la Liga EVA con victoria de Coseiza. Pedgarol, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, los dos equipos con bajas, pero evidentemente se tenía que notar, sobre todo por cómo está echado tu plantilla por la juventud, más las que tenía Olivar hoy, y yo creo que así ha sido, ¿no? Bueno, pues nosotros asumimos, pues mira, al final la veteranía, ¿no? Por momentos, en momentos decisivos, ¿no? Nos hemos puesto a tres y después ellos han dado la respuesta de un 6-0 de parcial y ha vuelto a complicar un poquito el marcador. Y después nosotros lo hemos intentado, hemos luchado y al final pues se nos han escapado ya a una distancia complicada, ¿no? Pues yo creo que sí, que la mayor experiencia de más jugadores suyos pues ha pesado. Sí, sobre todo yo creo que los márgenes locales, aunque no fueran importantes, sí que se veía que iba a costar, ¿no? Recortar en el marcador, y así ha sido, ¿no? Márgenes de 8 o 10 puntos hoy parecían insalvables, ¿no? Sí, en eso se han encontrado ellos muy cómodos. Ahí estaban muy tranquilos. La única vez que nos hemos acercado pues esos tres puntos pues ha sido un poquito, ¿no? Pero bueno, felicitar a Monzón, pues ellos tenían dificultades, también tenían problemas de lesiones y han sacado un partido, pues eso. Felicidades a Monzón. Un partido en el que Olivar, si nos miramos la clasificación fríamente, pues evidentemente a estas alturas pues está claro que estaba más necesitado, ¿no? Nosotros sí, a nosotros nos hubiera gustado, nos hacen falta partidos, claro, hay que, pero aquí esto ya está zanjado, ahora hay que pensar en el siguiente pues tenemos en casa un próximo partido y contra Aqua, e intentaremos ir a por él, desde luego. Hablamos en la primera vuelta la doble combinación de minutos a gente joven que se vaya haciendo por ser equipo filial o vinculado con CAI, y luego pues lógicamente ganar partidos, a todos les gusta ganar, a los jóvenes también, indudablemente se crea un jugador mejor ganando que perdiendo, ¿no? En lo primero las cosas funcionan, en lo segundo pues lo que antes está costando un poquito más, sobre todo en algún partido se ha ido como el último, un poco de forma sorprendente, Pep. Sí, la Liga EVA es una liga complicada y ganar fuera de casa es difícil y es complicado. Y bueno, sí, puedes pensar que Vilaseca pues no ha ganado ningún partido y nos lo gana a nosotros, ¿no? Pero bueno, los partidos vienen así y hay que sacarlos como podemos, y este perdimos pues una lástima, pero ya está, hoy ha pasado otro y la semana que viene vendrá otro, y intentaremos prepararnos y estar ahí lo más preparados eso para jugarlo. Un hombre que conoce también como tú lo baloncesto, bueno, la liga va quizá en mínimos detalles, ¿no? Porque eres más recién llegado, ¿no? Pero sí conoces mucho el básquet. En media vuelta, poco, ¿qué lectura global se podría hacer de la liga y de los dos aragoneses? Bueno, yo creo que la liga es una liga con jugadores muy experimentados, jugadores que conocen bien la competición y que están muy adaptados a ella. Hay muchos jugadores esos que muy experimentados y muy muy conocedores del juego, ¿no? Y después equipos pues muy distintos, ¿no? Gente con estructuras muy de gente grande como Vic, por ejemplo, o gente pues como San Feliu, que también tiene un buen equipo, Barberá, que perdió el último partido Monzón contra ellos, ¿no? O lo mismo pues Monzón, ¿no? Pues que es un equipo pues con gente eso, Villacampa, con Pau López, con Sutina, con gente muy veterana, muy experimentada o muy conocedora, y que bueno, que saca partidos. Han hecho una primera vuelta buenísima y empieza la segunda ganando, o sea que bien. Pues Pep, gracias y suerte, que vaya la cosa un poquito mejor en la segunda vuelta que lo ha ido en la primera. Bueno, a ver qué tal se nos da la segunda vuelta. Gracias. Otro protagonista, Pablo López, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, iba a decir, nos hacía falta la victoria, bueno, por aquello que veníamos de una derrota, de empezar la primera, la segunda vuelta ganando, por todo eso y porque, bueno, ganar siempre hace falta y siempre va bien, ¿no? Sí, queríamos coger buenas sensaciones, que las sensaciones que teníamos antes de la derrota de Barberá, y bueno, y hemos hecho un gran partido, todo el conjunto, teníamos las lesiones de Pino y Rangel, y esto era un hándicap, y lo hemos sacado. Bueno, yo creo que era un partido un poquito complicado, ¿no? Porque venías de perder, ellos también, porque parece que tenías la obligación de ganar por la clasificación, por jugar en casa, por los problemas de lesiones, todo eso al final hacen, bueno, partidos un poquito que hay que sacar porque se suelen volver complicados. Yo creo que al final se ha sacado con solvencia, no daba la impresión de que ellos se pudieran meter en el partido, ¿no? Sí, ha sido un partido complicado, aunque el marcador haya sido tan claro, pero bueno, ha sido un partido que los dos teníamos bajas, tanto ellos como nosotros, los dos necesitábamos la victoria y el equipo al estar unido lo hemos sacado. Daba la sensación de que 8 o 10 puntos eran un margen muy bueno ya y que podía ser suficiente. También es verdad que el otro día daba esa impresión, pero bueno, yo creo que hoy delante había un rival más joven, menos experto, bueno, que daba la impresión de que nos podía hacer menos daño, y así ha sido, ¿no? Los márgenes parece que nos hacían jugar a veces hasta muy cómodos, ¿no? Sí, nos está pasando en todos los partidos de esta liga, ¿no? Que vas ganando de 8 o 10 puntos y por mucho que tengas este margen de puntos, no sirven, porque tienes un bajón físico y te remontan el partido. Así que nosotros necesitamos ir a más, y así lo hemos hecho hasta el último minuto. Bueno, mirando números y juegos y juego, Pau, está claro que la primera vuelta y el inicio de la segunda, ¿no? Hasta ahora la liga se está haciendo de una forma extraordinaria, más no se le puede pedir al equipo, ¿no? La verdad es que no, somos un grupo que estamos conjunto, que compartimos los días de entrenamiento y estamos muy unidos, y esto es lo que hace ganar muchos partidos muchas veces, ¿no? Así que tenemos que seguir trabajando porque tenemos la oportunidad de estar con los equipos de allá arriba, y así lo haremos. Una segunda vuelta que se promete ilusionante y no nos vamos a quedar sin esa ilusión, vamos a pelear. Va a ser difícil, los grandes van a pasar por aquí, se va a ir a canchas que se van a jugar ellos muchísimo, pero bueno, está claro que el equipo está mostrando, Pau, capacidad como para estar en esa pelea pues hasta el final, ¿no? Sí, va a ser complicado, todavía falta una segunda vuelta, como has dicho tú, tienen que venir los grandes equipos aquí, nos tenemos que hacer fuertes, necesitamos el apoyo de la afición, y luego pues ganar los partidos de fuera de casa, que son en principio rivales más flojos, pero hay que sacarlos, que ellos también se hacen fuertes en casa, ¿no? Y en este derbi aragonés de la Liga EVA, pues suponía la vuelta, no al pabellón, sino a Monzón. La temporada en la Liga EVA pues ha llovido mucho, han pasado muchos años, mucha experiencia, mucha calidad, como ya entonces se veía recién salido de Junior, no volvía a su pabellón donde jugaba, el viejo de la calle Galvario, sino a los Olímpicos. Rogelio Legasa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la vuelta a Monzón, no al pabellón, pero sí a a Monzón, donde, bueno, estuviste aquel primer año de casi de pardillo, ¿no? Sí, bueno, empezamos los dos, ¿no? El equipo de Monzón empezó su andadura en Liga EVA y yo, bueno, pues también era mi primera experiencia en esta categoría. Y bueno, pues 15 años después, pues yo estoy muy contento de haber visto que el equipo se ha mantenido, que ha hecho muy buenas temporadas. Y bueno, para mí un orgullo haber también podido haber podido participar y ser un poquito parte de esta historia. Bueno, y aquel Legasa que prometía entonces, pues luego se vio, ¿no? Muchas temporadas a un excelente nivel, a alto nivel, al baloncesto, en el baloncesto profesional, imagino pues que muchos buenos recuerdos en esa trayectoria, ¿no? Sí, bueno, he tenido la suerte de haber podido dedicarme al baloncesto pues hasta el día de hoy, haber podido ganarme la vida con ello, y bueno, la verdad es que estoy muy contento de poderme dedicar a lo que me ha gustado siempre. En este caso, la vuelta a Zaragoza con Olivar, trabajando también con el CAI de Zaragoza, con el primer equipo en la Liga ACB, ayudándoles a entrenar. Imagino que sin ganas de coger maletas, o si saliera algo, todavía habría tiempo para la aventura. No sé, lo tendría que pensar mucho. Ya los últimos 4 años estuve en Santiago, me acomodé muy bien a la ciudad y bueno, el equipo allí también, pues por temas económicos, acabó y estoy de vuelta a casa, y la verdad es que lo que tú dices tendría que ser algo realmente muy bueno y que me animará mucho a salir, porque ya, bueno, ni físicamente estamos como hace 15 años y luego también pues ya empiezo a tener ganas de quedarme en casa. Bueno, hoy del partido yo creo que, bueno, hablamos antes con Cargol, ¿no? Los dos con bajas, pero en principio se tenían que notar, y yo creo que esas han sido más las vuestras, ¿no? Porque la plantilla es más joven, las combinaciones en ese sentido de la experiencia sobre todo, pues marcan más picos, y yo creo que eso ha sido un poco lo que ha llevado al partido, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos un equipo vinculado al CAI, realmente somos 5 jugadores senior, todo el resto es gente muy joven. Y bueno, hemos tenido la mala fortuna de que se nos ha lesionado uno y otro se ha tenido que ir con el CAI ACB, entonces pues bueno, veníamos muy mermados. Y bueno, la verdad es que los chicos sí que han hecho un trabajo muy bueno, pero nuestras bajas eran muy muy muy importantes. Y da la impresión que 8 o 10 puntos de desventaja hoy era casi un mundo, ¿no? Sí, bueno, hemos estado ahí casi todo el partido, lo que tú decías, ¿no? A tirones, pues se iban a 8, 10, 12 puntos, recuperábamos a 4, 5, 3, otra vez tirones, y luego ya el último pues ya no hemos llegado, ¿no? Y al final no sé si ha sido de 18 o 20 puntos abajo, que bueno, es más o menos, yo creo que ha sido, es lo que tendría que ser, ¿no? La diferencia entre los dos equipos. Yo creo que es esta. Bueno, a día de hoy yo creo que el objetivo es mantener la categoría en lo deportivo, luego a ver si sale algún peldaño más, ¿no? Pero un poco viendo la clasificación sería el objetivo, y que los chavales mejoren de la mano pues entre todo el Rogelio, que siempre van a tener ahí una referencia para aprender, que son los que tienen que ahora hacerlo, ¿no? Bueno, sí, lo que tú decías, el objetivo ahora mismo es la permanencia. Vamos a ver qué tal hacemos la segunda vuelta y bueno, pues a ver si se nos recuperan los lesionados y lo que tú dices, podemos ayudar a los chicos a ver si alguno sale adelante. Bueno, por último, la vuelta a Monzón, supongo que bien, ¿no? Ya has visto que se ha cambiado de pabellón, que no tiene nada que ver con el anterior, pero bueno. Mucho mejor. Y la vuelta bien, ¿no? Bien, sí, sí. Es que me ha hecho mucha ilusión que todavía haya gente que se acuerde de mí. A pesar de que solo estuve un año y, bueno, el hecho también de estar yendo y viniendo a Zaragoza y no vivir en la ciudad, pues también ayuda a que la gente se olvide quizá antes de uno. Pero bueno, bien, contento. Ya te digo, sobre todo porque 15 años después pues el equipo se mantiene, y espero que se mantenga muchos años más. Es difícil olvidarse de aquel equipo con los Legasa, con Maluenda, con Xavi Navarro, por ejemplo, ¿no? Escobedo, yo creo que era un equipo que va a quedar en el recuerdo, porque es difícil hacer tan buen baloncesto, a veces un poco suicida por la juventud, ¿no? Pero yo creo que tan alto nivel de baloncesto como se vio aquella primera temporada, ojo, con una Liga EVA, Rogelio no desprecia esta, ¿no? Pero de un nivel de los de LED de ahora, pues por ejemplo, ¿no? De LED por ejemplo, plata, o la que era bronce, seguro. Aquel entonces quiero recordar que era ACB y EVA, de EVA se ascendía directamente a ACB. Y bueno, la categoría era superior. Está, al final era segunda división, esta EVA de ahora es realmente cuarta. Y bueno, pues yo sí, muy buenos recuerdos allí de los compañeros que veníamos de Zaragoza, Maluenda, de Escobedo, y luego pues también de Nacho, Celigueta, Lorenzo, de todos, Corvinos, Ángel, sí, todos. Rogelio, encantado de saludarte y bueno, a ver si no pasa tanto tiempo, como te decíamos antes de hacer la primera vuelta fuera del micrófono y volvemos a hablar. Gracias y un saludo. Hasta luego, un saludo. No teníamos tiempo para más, nos marchamos con los protagonistas del baloncesto, con el baloncesto de Coseiza, ponemos todos los martes el punto y final. Cita con el deporte el próximo viernes con Carlos Marco de 7 a 9 de la tarde en la previa del fin de semana en todos los deportes, con atención especial al fútbol en tercera división, pero ahí se habla de todo, ¿eh? El próximo domingo desde las 3 y cuarto de la tarde estaremos retransmitiendo los partidos del Barbastro y del Monzón que comienzan a las 4, nosotros desde las 3 y cuarto ya en directo, pendientes también durante toda la tarde de lo que haga el Binefa en el campo del Tauste y información de lo que ocurrió en el encuentro, de lo que haya ocurrido en el encuentro del Alto Ricón, que juega el sábado por la mañana, juega el Sariñena y por la mañana también juega el Pomar, por lo tanto durante la retransmisión de la tarde daremos información y análisis de esos encuentros. Les dejo con el programa de Costa a Costa con la emisión nacional de Punto Radio. Les habló Paco Bello, gracias por el que pasen una buena semana. Un saludo.